Amor, esta historia la quiero vivir contigo, mi reina. Que hay en tus lindos ojos. ¡Qué bonita es mi telenovela! Yo me siento el primer actor y tú eres mi reina, mi actriz de primera. ¡Qué bonita es mi telenovela! Y este guión lo escribí para mí y al final de la historia será solo mía. Solo mía.